Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, solo por esta estación. Este programa es de clasificación informativa, apto para todo público. Imagine un mundo sin sonido. Es una de las cosas que un sordo no puede disfrutar. ¿Ha observado un cuadro de Guayasamí? Cierre sus ojos. Es una de las cosas que un ciego no puede apreciar. Discapacidad en Acción. Es un programa en el cual conocerás sobre las discapacidades, etiología, proceso de rehabilitación, formación y capacitación, procesos de inserción laboral, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, además. Socializar sobre la realidad de las personas con discapacidad. Discapacidad en Acción. 60 minutos para generar un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria. Discapacidad en Acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Una producción de Procovis. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, ¿qué tal amigos, amigas todos de Discapacidad en Acción? Bienvenidos y bienvenidas a tu espacio dedicado a la diversidad funcional. Las puertas se abren de este mundo fantástico de la diversidad funcional para que usted conozca sobre los procesos de aprendizaje, los procesos de rehabilitación que tenemos en nuestra organización y adicionalmente también otras organizaciones que buscan la autonomía, la autosuficiencia de los grupos de atención prioritaria. A través de esta estación agradecemos su gentil sintonía y buscamos que se conecte a través del 275017 o adicionalmente el 098-66-01549 está totalmente habilitado. Mi nombre, Walker Verde Soto. Yo soy una persona con discapacidad visual que la vive, la siente, la comparte con ustedes haciendo radio. Y adicionalmente, acompañándoles en ese espacio tan importante en el que me estás escuchando. Iniciamos Discapacidad en Acción. Pasó el pie de mi ventana, una linda chica, muy dulce y sencilla, que vino a hinchar mi alma. Ven, chiquilla, ven, regresa con mi ventana, que si tú no pasas, moriré. Pasó el pie de mi ventana, una linda chica, muy dulce y sencilla, que vino a hinchar mi alma. Ven, chiquilla, ven, regresa con mi ventana, que si tú no pasas, moriré. Siento tan solo si amanece el día y no te veo pasar. A cada momento solo en ti pienso, ya no puedo aguantar. Apenas te he visto y vivo enamorado. Y sin tu amor no viviré. ¡Oh! En una mañana muy fresca, tierna, pasó el Estás escuchando Discapacidad en Acción. No nos amaremos o nos quedaremos hasta que amanezca. Hoy lo viviremos y que nos importe que se desaparezca. Nos amamos, esa es la verdad. Nos queremos, es la realidad. Nos amaremos, hoy navegaremos con el alma abierta. Olvida la gente, ellos ya no existen al cerrar la puerta. Este amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a sacrificar, no mi amor. Ámame y déjame amarte a mi manera. Tómame sediento de ti, mi cuerpo espera. Lo que quiera. Este amor no es fácil de encontrar. No lo vamos a sacrificar. No me amo. Hoy nos amaremos o nos quedaremos hasta que amanezca. Tan frágil, el mío es de fuego y la mañana es fresca. Es propicio el tiempo para amar. No lo vamos a desperdiciar, no me amar. Ámame y déjame amarte a mi manera. Tómame sediento de ti, mi cuerpo espera. Ámame y déjame amarte a mi manera. Que diga la gente lo que quiera. Ámame y déjame amarte a mi manera. Tómame sediento de ti, mi cuerpo espera. Ámame y déjame amarte a mi manera. Y que diga la gente lo que quiera. Es necesario conocer la conceptualización y la delimitación de las características y las causas de las dificultades de aprendizaje. Iniciemos comentando que han existido durante la historia un sinnúmero de definiciones y concepciones de las dificultades de aprendizaje. ¿Debido a qué? Debido a muchas influencias tradicionales que lo que han hecho es que diferentes expertos viertan sus distintas opiniones referente al tema, como producto de los distintos cambios sociales y culturales, como marco social de cada momento histórico y de cada país en particular. Esto ha hecho que los expertos sobre el tema, pues, desde su punto de vista, desde sus propias investigaciones, vierta su opinión al respecto. En algunos países, las dificultades de aprendizaje se incluyen dentro de las personas con necesidades educativas especiales. Se atiende más al diagnóstico y a la rehabilitación neuropsicológica, como las dislexias, las discalculias y los problemas psicomotores. En otros países, en cambio, se ha dado una gradual integración en las escuelas públicas de los niños con dificultades de aprendizaje. En otros países, en cambio, se ha determinado llamar rehabilitación educativa con orientación médica para atender a estos niños con dificultades de aprendizaje. Estados Unidos merece una consideración especial porque ha sido un país pionero en tratar, en analizar, en investigar, en estudiar las dificultades de aprendizaje. En este país han surgido gran cantidad de asociaciones de padres y maestros en pro de las defensas de los derechos de los niños con dificultades de aprendizaje. Nosotros sabemos que los padres son los primeros llamados a la educación de un niño y por lo tanto son los primeros quienes como padres nos damos cuenta de los avances, de los progresos, de cómo va marchando el desarrollo evolutivo de un niño, y somos los primeros que en realidad podemos darnos cuenta de que existe alguna dificultad, existe algún retraso. Lo conversamos con el pediatra, lo conversamos con las personas expertas, con los psicólogos, ya cuando el niño entra a una etapa escolar, y nos podemos dar cuenta de que ¿todo marcha bien o existe algo que debe llamar nuestra atención y nuestra preocupación? En Estados Unidos, por ejemplo, la intervención se centró en la lectura, en el deletreo, posteriormente en la escritura, luego en el comportamiento social y finalizó en el área matemática. Aquí se utilizaron estrategias metacognitivas, es decir, más allá del conocimiento, y naturalmente el uso de la tecnología de la información y la comunicación a través de la computadora. ¿Sabía usted, estimado estudiante, que el estudio de las dificultades de aprendizaje constituye por sí mismo una disciplina científica? Veamos las respuestas. Los objetivos que caracterizan a las dificultades de aprendizaje como ciencia son el de describir, explicar, predecir las dificultades de aprendizaje, es decir, realizar un análisis profundo sobre esta temática. Todo ello dentro de un marco teórico y naturalmente considerando un procedimiento. De ahí que sean consideradas disciplina científica. La finalidad de las dificultades de aprendizaje, los conocimientos que genera, sirven para detectar las características de una población y los contextos determinados en donde se realizan. Naturalmente se evalúan, se valoran las demandas del propio sujeto y de su referente, de los padres, de los maestros, de quienes han estado alrededor del niño. Se dan respuestas de asesoramiento para la resolución de dichas demandas o problemas. Bien, cuando empezamos a hablar sobre la discapacidad y también las personas que no tienen discapacidad, debemos tener en cuenta algo muy importante. Ahora que ya las clases están terminando y un nuevo ciclo va a empezar, tomemos en cuenta dos temas. Los problemas de aprendizaje, ¿sí? Los problemas de aprendizaje no necesariamente deben tenerlos solo quienes tienen algún tipo de discapacidad. Los problemas de aprendizaje tienen muchos niños sin discapacidad. En esto hay que diferenciar, ¿sí? Por ejemplo, dos niños que están en la misma escuela, en el mismo grado, con la misma profesora, tendrán problemas de aprendizaje. Una vez identificados esto, ¿qué hace la profesora? Realizar una planificación, una planeación de incidir sobre esos dos niños para que logren las metas académicas esperadas. Ahora usted me va a decir, señor locutor, ¿qué es lo que sucede? Mi hijo no tiene discapacidad, ¿por qué va a tener problemas de aprendizaje? Bien, al inicio del proceso escolar es muy importante que ustedes sepan que ahí es cuando se detecta todo esto. ¿Sí? Los niños, sin importar su condición, van mostrando y demostrando su destreza en las manos cuando realizan las actividades manuales, de pintura, adicionalmente cuando van desarrollando sus actividades de aprender a reconocer las palabras, las letras, los textos, cuando empiezan a reconocer los animalitos. Entonces todo ese proceso en inicial 1 es muy importante, porque ahí se van detectando las falencias o las equivalencias que tienen cada uno, y de eso es importante conocer. ¿Por qué? Porque en el hogar es el reflejo que manifiestan en clase los niños, ¿sí? Y usted dirá, pero yo soy buena madre, yo soy buen padre, yo le proporciono todo. Sí, pero a veces dejamos que los niños por sí solos aprendan las cosas. Entonces, con esta reflexión, le dejo y a continuación, más adelante, estaremos hablando sobre ese tema. Problemas de aprendizaje en la escolaridad. Continuamos. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Luego del colegio siempre me esperaba él, por ese camino largo de un amanecer, con sus manos blandas hacia barcos de papel. Adolescente, vuelvo hoy a descubrirte mi canción, a renacer en el silencio de la flor. Los chistes absurdos, adolescente, tierno, contando las últimas monedas que en el bolsillo le quedaron y me dejaron cigarrillo de la tarde que moría lentamente con el sol. Pero adolescente, en algún lugar estás, en el canto de la lluvia te puedo respirar, con tus manos blandas hacia barcos de papel. tierno contando las últimas monedas que en el bolsillo le quedaron y me dejabas el sabor de un cigarrillo de la tarde que moría lentamente con el sol. Los chistes absurdos, adolescente tierno. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Los procedimientos. Esta disciplina ha estado muy influenciando desde su aparición porque por tintes clínicos de pronto de un campo médico. Ha utilizado procedimientos encaminados a la detección de los síntomas, del origen, sintomatología etiología, así como el tratamiento puramente psicológico y naturalmente educativo. Actualmente los procedimientos son más evaluativos y de intervención psicoeducativa centrados en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en relación a las características del que enseña, del que aprende, del que tiene dificultades de aprendizaje y obviamente de las actividades y tareas a realizarse. Veamos ya las conceptualizaciones. Desde una perspectiva académica, las dificultades de aprendizaje en ella están enmarcadas los sujetos con determinadas características personales que presentan problemas en el aprendizaje de tareas escolares. Esto desde la perspectiva académica, como lo hemos mencionado. Kirk, un estudioso sobre el tema, ya en 1962 nos decía que con este término se describe a un grupo de niños que presentan trastornos en el desarrollo del lenguaje, del habla y habilidades de comunicación necesarias para una interacción social. En 1975 este mismo autor nos dice que no se incluye a niños que tienen problemas de aprendizaje que son el resultado primario de dificultades que tengan de visión, audición o motrices, o inclusive de retraso mental, de problemas emocionales, de desventajas ambientales o culturales o económicas. Estas no son causas de las dificultades de aprendizaje. Kass y Michael Bus en 1969 establecen que los niños con trastornos de aprendizaje generalmente demuestran discrepancias entre lo que se espera de ellos, la ejecución actual que hacen en una o más tareas tales como el habla, la lectura, escritura, matemáticas u orientación espacial. Las definiciones actuales, ya llegando a mejores consensos entre estos expertos, tenemos que dentro de este término genérico se refiere a un grupo heterogéneo de desórdenes manifiestos por dificultades significativas y uso de habilidades de escucha, habla, lectura, escritura, razonamiento, matemáticas o de relaciones sociales. Estos desórdenes tenemos que tomar en cuenta son intrínsecos, van dentro de lo que es el individuo y pueden ser debido a disfunciones del sistema nervioso central. Ante todo, y les dejo con la siguiente reflexión, el niño con dificultades de aprendizaje no es un niño deficiente, es un niño normal que aprende de forma diferente. Gracias. Bien. Dentro de los problemas de aprendizaje, ya dijimos que teníamos un caso, ¿verdad? Dos niños, uno con discapacidad y otro sin discapacidad. Los dos están en inicial 1. Están reconociendo animalitos y todo el protocolo, ¿verdad? Pero uno de ellos tiene problemas para tomar el lápiz de color y de pronto lo toma con la izquierda, lo toma con la derecha, o quiere pintar con el dedito, ¿sí? A veces esos detalles nosotros los tomamos como una gracia del niño, pero ya el maestro de inicial 1, como está atento a todo lo que sucede con sus alumnos, cuando observa esto significa que tiene un problema de aprendizaje que se le está presentando, ¿sí? Y es el momento donde tiene que intervenir para empezar a corregir, ¿sí? Como docente, no como terapista. Y en el mismo caso, el otro niño que no tiene discapacidad también presenta problemas de acercamiento hacia el cuaderno. Se acerca mucho, mucho, mucho, mucho al cuaderno. Casi que topa la nariz y la aplasta sobre el cuaderno. También presenta un problema de aprendizaje, ¿sí? Dentro de esto está calificado en la lectura, en la escritura, problemas auditivos o visuales, y debemos ir ya considerando esos temas. Cuando el profesor o la profesora le indica que está sucediendo esto en aula, usted muy atento, porque pudiera ser solamente que tiene algo de coordinación, no es nada grave, sin embargo podría ser un problema que está presentando y que le puede perdurar en el tiempo, ¿sí? No todo lo que vemos es o percibimos nosotros igual. Así que pues, cuando ya el profesor le dice es que su hijo presenta esto, usted muy atento en casa a ver cómo lo hace en las tareas. No lo tome como que es una gracia del niño. Ya es momento de empezar a observar esos pequeños detalles. Continuamos. Maletas llenas de amor. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. ¡Lávate las manos, mi hermano! ¡Y con mucho jabón, campeón! Vecinos, vecinas, lávense las manos después de ir al baño y antes de entrar a la cocina. ¡Que no te agarre ese corona! ¡Las manos! ¡Lávate las manos! ¡Jabón! ¡Lávate con mucho jabón! Después de toser, de estornudar y de la basura tirar. Jabón y agua clara antes de tocarte la cara. ¡Quédate en casa! ¡Mascarilla, amigo! Tomasa, quédate en casa. Mashi Rosita, no salgas de la casita. Chiquilla, siempre ponte mascarilla. Pana, pana, la mascarilla es para toda la semana. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. ProCodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail. procodis.tvradio@hotmail.com. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Andrés, tu mamá y yo vamos a hablar de cómo ayudarte a mejorar en la escuela y que no tengas problemas con tus maestros. Sabemos que no te metes en líos a propósito, ¿no es cierto? No. Por lo que observo y por la descripción que ha hecho de su conducta, la hiperactividad, la falta de atención, los olvidos y las interrupciones, podría tratarse de una afección que se llama TDAH, o trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que afecta su capacidad para prestar atención y quedarse quieto. Puede ser un gran reto, pero con ayuda puede mejorar. Es tan difícil para él como para las personas que lo rodean. No se está comportando así a propósito porque quiera portarse mal. Andrés, parece que tienes más energía que los niños de tu edad. Tienes tanta energía que es difícil para ti prestar atención en la escuela o hacer lo que te dicen tus padres o maestros. Todo está bien, Andrés. Solamente quiere decir que tenemos que trabajar juntos, informándome para estar seguros de que no te metas en problemas y te diviertas. Qué alivio, doctora. Me siento mejor de saber que hay algo que está originando este problema. Me preocupaba que no pudiéramos ayudarlo. Y yo sé que él realmente quiere portarse bien. ¿Cuál es el tratamiento para los niños con este padecimiento? Psicoeducación. ¿Cuáles son los mensajes claves que debe darle a la madre de Andrés basándose en la presentación del caso de Andrés? Explique que el niño tiene una condición de salud que causa excesiva actividad y afecta su habilidad para prestar atención. Enfatizar las buenas cualidades del niño a la vez que se identifican sus debilidades. Tranquilice al niño y a sus padres que usted puede ayudarles a mejorar su conducta y a aprender, pero va a requerir compromiso y motivación por parte de ellos. El castigo no es efectivo y puede empeorar la conducta. Acepte y atienda al niño que presenta un trastorno del desarrollo. Sea consistente con respecto a lo que debe o no permitirle al niño. Elogie o premie al niño después de observar que ha mostrado buena conducta. Comience el cambio de conducta enfocándose en algunas conductas que piensa que el niño es capaz de hacer. Dé instrucciones claras, sencillas y cortas que pongan énfasis en lo que el niño debe hacer en lugar de en lo que no debe hacer. Nunca abuse al niño. Castigue con moderación y con poca frecuencia en comparación con el elogio. Como reemplazo del castigo, utilice la técnica del tiempo fuera de reforzamiento, o time out, después de que el niño muestra una conducta inadecuada. Aplace las discusiones con el niño hasta que usted esté calmado. El asesoramiento a las familias se puede dar en varias sesiones y repetidamente. Hay maneras de ayudarlo en casa y en la escuela. Sé que es frustrante, pero como dijo, los castigos rara vez ayudan. En realidad, en el caso de Andrés, incluso podría empeorar su comportamiento. Podemos hablar de cómo mejorar su conducta. Voy a concentrarme en dos cosas que mencionó varias veces hoy. Me dijo que lo regaña cuando parece que no le hace caso y cuando es difícil para él terminar de realizar las tareas. Los niños responden mejor a las recompensas que a los castigos, pero la meta es premiar solamente el buen comportamiento. ¿Hay algo que le guste a Andrés? Sí, que le preste atención, que lo elogie, que le diga que ha hecho un buen trabajo. ¡Excelente! Cuando vean que se porta bien, asegúrense de prestarle atención y elogiarlo de inmediato. Cuando le den instrucciones, fíjense que sean cortas y en vez de decirle lo que no debe hacer, díganle exactamente qué debe hacer. Cuando termine lo que está haciendo, no se olviden de elogiarlo por su esfuerzo. De acuerdo, pienso que puedo hacer eso. ¿Debo entonces dejarlo solo hasta que termine? En realidad necesita más supervisión y estímulo. Divídala en secciones de 10 a 15 minutos y dele una recompensa cuando termine cada sección, como un descanso breve, un elogio. Es importante que siga jugando fútbol, dibujando, jugando con ustedes y con sus amigos. Lo haré. Seguro le gustará mucho. Andrés. ¿Qué otras formas de asesoramiento puede ser dado a los cuidadores? Elogie o premie al niño después de observar que ha mostrado buena conducta. Continúe fomentando actividades positivas y construir sobre las fortalezas del niño. Sea consistente sobre las reglas y rutinas de que el niño está autorizado o no autorizado a hacer. Focalice en pocas conductas que piense que los padres y el niño puedan mejorar. Dé instrucciones claras, sencillas y cortas y preséntelas en términos positivos. Minimice las distracciones para el niño. El asesoramiento a las familias se puede dar en varias sesiones y repetidamente. Se requiere de mucho tiempo y esfuerzo para cuidar a un niño con TDAH. Pero es importante que usted también se cuide. ¿Tiene algún problema de salud? No, me siento bien. ¿Se siente deprimida o cansada, que siente que no puede hacer nada? No, estoy bien. En ocasiones me siento abrumada por las tareas de Andrés, pero mi esposo y mi hermana también ayudan en el cuidado de Andrés. Me da gusto que hay otras personas. Mira mi dibujo. Darla si la necesito. Bujo. Muy buen trabajo. Gracias. No olvides poner tu nombre. Mamá, ¿ya nos vamos? Estamos terminando de hablar. ¿Quiere hacerme más preguntas? No. Le contaré a mi esposo de lo que hablamos hoy. Tal vez él tenga alguna pregunta. Sí, y sería bueno que pudiera venir a estas consultas. Anotaré lo que hablamos hoy para que puedan hacer un repaso y también entregarlo a la escuela. Además, me gustaría recibir información de los maestros para saber cómo se comporta allí. Si pudiera pedirles que escriban lo que les resulta más difícil a Andrés en la escuela y traerlo para la próxima cita. Muchas gracias, doctora. De nada. Entonces, para resumir, Andrés parece tener un problema de salud que le causa problemas de atención y actividad excesiva. Recuerde que él no es malo, ni lo hace a propósito. Hay muchas formas de ayudarlo, pero necesitamos que todos se comprometan y sean constantes en la casa y en la escuela. Incluso hay especialistas que pueden ayudar si necesita apoyo. Primero hagamos una cita para dentro de un mes y vemos cómo van las cosas. Chao, Andrés. Nos vemos en un mes. Adiós. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Cerca de mi hogar, cuántos recuerdos traía mi vieja alcoba, testigo mudo de aquella pasión. Alguien hace mucho tiempo también la cantaba, cuando sentía mis brazos a tu alrededor. Fueron momentos felices que nunca volvieron. Tan solo ahora, con esa canción, tantos recuerdos, viejos recuerdos, que nunca el tiempo pudo borrar. Hoy día no escucho aquella voz desafinada aquí en mi hogar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Tantos recuerdos, viejos recuerdos, que nunca el tiempo pudo borrar. Hoy día no escucho aquella voz desafinada aquí en mi hogar. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor, te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos vagas tu destino, vives el amor, robas cariño. ¿Dónde están tus ojos tan profundos y aquel fuego de tus labios que eran míos? El licor que bebo abre mi heridas, me emborracha y más te quiero todavía. Ay, ay, ay, ¿dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada, que te llama y que te busca en todas partes, pero dónde va de ti ya nadie sabe. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor, te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas. ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos. El licor que bebo abre mis heridas. Me emborracha y más te quiero todavía. Ay, ay, ay, ¿dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada, que te llama y que te busca en todas partes, pero dónde va de ti ya nadie sabe. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada. Ahora bien, todo se atribuye a que la discapacidad no lo puede lograr y que por la discapacidad el niño o niña no va a poder cumplir con las metas académicas. Eso no es así. El niño o niña con discapacidad frente a sus pares, a los niños o niñas con o sin discapacidad, puede desarrollar y alcanzar sus metas. Él va a tener su propio proceso de aprendizaje, de pronto un poco más tardío, un poco más lento, pero va a alcanzar las metas, ¿sí? Ahora, ¿cómo se refleja esto? Visualicemos lo siguiente. Ustedes están en la maratón, en una maratón, ¿no es cierto?, como espectadores. Y mira que viene el grupo de maratonistas, ¿sí? En ese grupo compacto de maratonistas, tres van a destacar, ¿verdad? El primer lugar, el segundo y el tercero. Pero todos están haciendo el esfuerzo. Lo mismo, comparándolo en el aula, los niños regulares, no todos, imagínense, no todos llegan en primer lugar, no todos en segundo, no todos en tercero, pero a la final todos llegan a la meta. Siempre unos van a destacar más que otros en los primeros lugares, pero los niños regulares van a estar en el grupo compacto de quienes llegaron a la meta. Lo mismo va, y dentro de ese grupo compacto, unos están adelante, otros en el centro y otros hasta el final, ¿sí? Pero todos llegaron a la meta. Lo ideal sería que todos en el mismo momento, en el mismo segundo, crucen la meta, pero lógicamente es imposible, ¿ok? Entonces, de la misma forma, el niño con discapacidad va a llegar a la meta. Pero el lugar en el que llegue será el ritmo con el que el docente, a través de la motivación y la metodología que aplique planificadamente para que él lo logre, ayudará a cumplir con este objetivo, ¿sí? Entonces, de esto vamos a continuar hablando más adelante. Continuamos en Discapacidad en Acción. Yo tengo una mujer tremenda, me grita y no entiendo por qué. Si no voy a cenar, me pega, me ataca siempre con la sartén. Quiero sentirme libre, estar tranquilo sin tanto vaivén. Quiero pasar de todo, que no me grite ninguna mujer. Si ponen fútbol por la noche, no me quiero mover del sillón. Seguro que me hará reproches y me apaga la televisión. Quiero sentirme libre, estar tranquilo sin tanto vaivén. Quiero pasar de todo, que no me grite ninguna mujer. Histérica. Se pone. Histérica. Mire, amigo, no sé lo que hacer. Histérica. Le digo. Histérica. Si me grita voy a enloquecer. Histérica. Se pone. Histérica. Mire, amigo, no sé lo que hacer. Le digo, histeria. Yo ya no aguanto histerias, histerias y olé. Ay, pero amigo, ¿qué haríamos sin las mujeres? Si mi suegra viene el domingo y gritando otra vez, me escapo y me voy al bingo. No tendré que aguantarla también. Quiero sentirme libre, estar tranquilo sin tanto vaivén. Quiero pasar de todo, que no me grite ninguna mujer. Histérica. Se pone. Mire, amigo, no sé lo que hacer. Histérica. Le digo. Histérica. Si me grita voy a enloquecer. Histérica. Se pone. Histérica. Mire, amigo, no sé lo que hacer. Histérica. Le digo. Histérica. Yo ya no aguanto histerias, histerias y olé. ¿Qué hacer? Histérica. Le digo. Histérica. Si me grita voy a enloquecer. Histérica. Se pone. Histérica. Mire, amigo, no sé lo que hacer. Histérica. Le digo. Histérica. Yo ya no aguanto histerias, histerias, yo ve. Histérica. Se pone. Histérica. Ay, mire, amigo, la verdad no sé qué hacer. Sí, se lo digo. Si me grita voy a enloquecer. Se pone. Walker Verde Soto en Discapacidad en Acción. Thank you. Estás cansada cuando estoy dispuesto. Estás dispuesta cuando estoy cansado. Discapacidad en acción. Un gusto estar con ustedes en esta oportunidad para abordar un tema muy importante: las características de las personas con dificultades de aprendizaje. Como podemos observar en la lámina, lo que puede ser muy sencillo para una persona, para otra le puede costar o ser una carga muy pesada, una tarea o una actividad que le ocasiona dificultad. Veamos qué características tienen estas personas. Existen más de 100 comportamientos específicos que fueron organizados en una lista por muchísimos expertos refiriéndose a las dificultades de aprendizaje. Sin embargo, McCarthy en 1974 propuso 10 como los más frecuentes. Entre ellos tenemos la hiperactividad, los problemas psicomotores, la inestabilidad emocional, los problemas generales de orientación, los trastornos de la atención, la impulsividad, los trastornos de la memoria y el raciocinio, las dificultades específicas del aprendizaje como lo son la dislexia, la disgrafía, la disortografía y la discalculia, los problemas de audición y de habla y, finalmente, las señales neurológicas ligeras y equivocaciones irregulares en el electroencefalograma. El niño con dificultades de aprendizaje, ante todo, no es un niño deficiente. No posee una inferioridad mental global. Por un lado, se defiende la diferencia entre dificultades de aprendizaje y el retraso mental, ya que no se considera como causa de las mismas. Por otra parte, también se defiende que puede existir concomitantemente, siendo las dificultades de aprendizaje un problema secundario, más bien, al retraso mental. La capacidad intelectual podría diferenciar a ambos grupos de sujetos, tanto a los que tienen dificultades de aprendizaje como a los que tienen retraso mental. Veamos por qué. Si se considera que todos los sujetos con dificultades de aprendizaje presentan un coeficiente intelectual normal, los que tienen retraso mental presentan un coeficiente intelectual bajo. Los sujetos con retraso mental presentan un nivel bajo en todas las áreas, pero también un nivel uniforme entre ellas, mientras que los sujetos con dificultades de aprendizaje no tienen por qué presentar un nivel bajo en todas las áreas de desarrollo, pero sí presentan pautas desiguales entre algunas de ellas. Miren, ustedes vamos marcando la diferencia, porque hemos dicho, un niño con dificultades de aprendizaje no es un niño deficiente. Los dos grupos de sujetos presentan un bajo rendimiento académico, aunque las posibilidades de éxito tras una intervención adecuada, tras una intervención frecuente, sostenida, de las dificultades de aprendizaje, naturalmente van a ser mucho mejores. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Si te sientes con fiebre o no puedes respirar y del coronavirus crees sospechar, llama al 911 o al 171. Apunta 911 o 171. ¡Quédate en casa! ¡Las manos! ¡Lávate las manos! ¡No vayas a fiestas, mijín! ¡Ni aunque te hagan tilín! ¡No vayas a ese cumpleaños, ñaño! ¡Ni a ninguna parranda! ¡Amanda! ¡Come mejor y chupa menos, Filomeno! ¡Come mejor y deja el trago, Santiago! ¡Andrés, no te chumes otra vez! ¡Que no te agarres el COVID! ¡Mascarilla, amigo! La violencia contra la mujer no está en cuarentena. Si te sientes en peligro, pide ayuda. No estás sola. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre. Pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. ProCodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail procodis.tvradio@hotmail.com. Deténgase un momento y mire lo que sucede a su alrededor. Esta es una de las pocas cosas que una persona ciega no puede hacer. Descubra todas las cosas que sí pueden hacer en su empresa las personas ciegas integrándolas. Un proyecto social de Fundación ProCodis y esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ahora bien, estábamos ejemplarizando los problemas de aprendizaje. ¿Y por qué topamos este tema? Porque existen en las escuelas, colegios e instituciones públicas y privadas educativas, digamos, un paradigma de que las personas con discapacidad no podemos estudiar lo que nosotros queremos. Y básicamente la perspectiva que tienen sobre nosotros de que alcancemos las metas académicas es muy baja. Y al pensar de esa forma, en vez de motivar, desmotivan. ¿Y por qué desmotivan? Porque no quieren aprender las metodologías o realizar una planificación de adaptación curricular para que apliquen lo que aprendieron o estudiaron en la universidad. ¿Sí? Tan simple como eso. Nosotros hemos identificado esa situación porque hemos intervenido en muchos colegios durante el proceso de aprendizaje. Y es básicamente por falta de voluntad de los docentes de no querer planificar. ¿Sí? Ya están acostumbrados a cambiar la fecha y a cambiar solamente o transcribir las mismas actividades cada año. Pero si viene un grupo de atención prioritaria, les toca adicionar un anexo más de planificación. Y eso es lo que no quieren. ¿Sí? Es cansado al inicio, pero lo van a hacer una sola vez. ¿Por qué? Porque la patología se presenta de igual forma siempre y lo que se les va a enseñar es lo mismo cada año. ¿Sí? En primero, segundo, tercero, siempre todos los que entren a primero les enseñarán lo mismo que los que ya pasaron a segundo. Entonces es una planificación por una sola vez que perdura hasta que la malla curricular cambie. Eso es todo. Entonces por eso estamos dándoles estos tips de que no necesariamente tienen que tener discapacidad para tener problemas de aprendizaje. Continuamos en Discapacidad en Acción. No tengo nada nada más. Desata su venda, explícale todo y vuelve a mí. Discapacidad en acción. No sé por qué, pero temblé al verla. Pálida flor me sonrió, mas su sonrisa era como una pena. Era tan linda, más linda que una estrella. Sus ojos bellos, mi corazón. Eso, eso, ah. Ayer pasé por su balcón y la esperé como la vez primera. Alguien le habló, le dio una flor y supe que no volvería a verla. Era tan linda, más linda que una estrella. Sus ojos bellos mi corazón aún cautivan. Hey, tú, muchacha triste, ven, dame un beso, eso. Hey, tú, muchacha triste, ven, dame un beso, eso. Hey, tú, muchacha triste, ven, dame un beso, eso. El niño con dificultades de aprendizaje posee en el plan educacional un conjunto de conductas significativamente diferentes en relación con la población escolar en general o denominada entre comillas normal. Este niño, el niño con dificultades de aprendizaje, es un niño normal en algunos aspectos, pero atípico en otros aspectos. De ahí la necesidad de analizar, de estudiar, para ver cómo podemos ayudarlo. Las personas con dificultades de aprendizaje en general presentan problemas de comportamiento, discrepancia en el lenguaje y en la psicomotricidad, aprende a un ritmo más lento. Cuando nosotros estamos con los niños pequeños y somos educadores de niños que recién inician la etapa escolar, nos podemos apoyar en las experiencias, en las observaciones que han tenido los padres ya desde el nacimiento de estos niños, para ver cómo ha estado su desarrollo en cuanto a su motricidad gruesa, en cuanto a su motricidad fina, en cuanto a los saltos, a los brincos, a las caminatas que el niño hizo, al adecuado uso de la mano, de la visión y de la mano, de la percepción que tiene el niño. Todas estas experiencias nos sirven a nosotros los educadores para comenzar a detectar el niño va bien en su desarrollo o el niño necesita poner atención en algunas actividades específicas que están demandando de pronto una intervención adecuada. El niño con dificultades de aprendizaje o la persona en general que tiene este problema no puede beneficiarse mucho de los programas escolares regulares, por lo que muchas veces no alcanza las exigencias y los objetivos educacionales mínimos. Manifiestan problemas para aprender o para adquirir conocimientos nuevos, destrezas, estrategias que son necesarias para la resolución de problemas y que van marcando su desarrollo evolutivo. Tienen dificultades para cambiar su comportamiento o sus conocimientos cuando están sumergidas o sumergidos en situaciones educativas. Manifiestan relativos grados de conciencia, intencionalidad o voluntad para el aprendizaje de nuevos conocimientos, destrezas o estrategias. Las personas con dificultades de aprendizaje presentan un desajuste o un retraso en el desarrollo de algunas áreas. Naturalmente hay que comprender que tienen un ritmo más lento de desarrollo que los niños, entre comillas, normales, a pesar de que su nivel intelectual es normal. Manifiestan, por lo tanto, un problema de inteligencia práctica. Adelman, en 1978, nos presenta unos porcentajes muy interesantes. Veamos. De 0.5 a 2%, los niños con dificultades de aprendizaje presentan lesiones mínimas del cerebro. Del 2 al 7% presentan problemas de procesamiento de información visual y auditiva debido a problemas de integración visual y viceversa. Y un 10 a un 40% presentan, debido a causas motivacionales, desinterés, negativismo, hiperactividad, etc. ¿Sabía usted, estimado estudiante, que una de las dificultades de aprendizaje más frecuente en la etapa escolar es la de la lectoescritura? Este autor, Bellutino, en 1977 determinó que la falta de información del sujeto sobre las claves fonológicas, semánticas, sintácticas que facilitan la identificación de las palabras es el motivo del por qué algunos sujetos presentan dificultades para la expresión y comprensión del lenguaje escrito, es decir, no saber adecuadamente pronunciaciones, significados, normas, reglas, hacían que obviamente exista esta dificultad. Los sujetos con dificultades de aprendizaje no realizan una codificación eficaz de los estímulos lingüísticos, lo que afecta a su vez la síntesis y el recuerdo de los mismos. Naturalmente, la intervención no debe dirigirse al entrenamiento de aspectos perceptivo-visuales o espacio-temporales, sino que resulta necesario abordarla desde aspectos psicolingüísticos, es decir, del análisis adecuado de cómo se adquiere y se utiliza el lenguaje. Muchas gracias por su atención. La música y el estilo inconfundible de nuestro programa la acompaña siempre en ese espacio tan importante en el que usted se encuentra. Yo soy Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual, que la vive, la siente, la comparte con ustedes y buscamos que cada uno de ustedes se informe sobre las habilidades y destrezas que tiene los grupos de atención prioritaria. ¿Quieres comunicarte? 27 50 17 098 66 01 549 está totalmente habilitado. Bien, las invitaciones para las capacitaciones de computación están abiertas, los ciclos son permanentes. Sí, solamente tiene que hacernos llegar el nivel al que quiere usted ingresar. El nivel 1 es para quienes no conocen nada de computación o quieren reforzar. El nivel 2 es quienes ya están trabajando en algún lugar con un computador, sin embargo necesitan pulir ciertos temas y en eso nosotros les ayudamos. Y el nivel 3, ya cuando todo lo anterior aprendido, es necesario ponerlo en práctica para desarrollar actividades más complejas. Entonces, ahí es el nivel 3, para personas con y sin discapacidad. Hoy por hoy, no necesariamente tenemos que estar en trabajo presencial. Podemos estar en trabajo virtual si manejamos el computador. Y tenemos en casa muchos computadores a veces que solo lo utilizamos para chatear. Pero debemos saber utilizar y darles un buen uso para poder trabajar y de esa forma salvar vidas, porque la pandemia continúa, las infecciones siguen avanzando y la vacuna es escasa, así que pues debemos cuidar nuestra salud y ahí está la oportunidad. Comuníquese al 098-6601-549, totalmente habilitado, y adicionalmente al 27-5017, que está totalmente disponible. Continuamos en Discapacidad en Acción. Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida. Yo estaré esperando con la misma pena, con el alma herida. Pasará el otoño, pasará el invierno, pasará el verano. Y lo que yo haga para olvidarte será todo en vano. Tú me diste amor, tú me diste fe, pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor. Tú me diste amor, tú me diste fe, pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor. Pasarán las lluvias, pasará septiembre, pasarán mil lunas. Como aquella noche en que nos amamos, ya no habrá ninguna. Pensaré en tus ojos, pensaré en tu boca, pensaré en mañana. Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana. Tú me diste amor, tú me diste fe, pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor. Tú me diste amor, tú me diste fe, pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor. pasarán los años, pasará la vida. Yo estaré esperando con la misma pena, con el alma herida. Pensaré en tus ojos, pensaré en tu boca, pensaré en mañana. Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana. Tú me diste amor, tú me diste fe, pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor. Tú me diste amor, tú me diste fe, pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor. Discapacidad en acción. Pasa el tiempo y sin ti no sé vivir. La razón es para mí siempre sufrir. Y ahora el viento al pasar me da a entender que en la vida solo a ti esperaré. Yo recuerdo tu mirar y tu besar, tu sonrisa bajo el sol primaveral. Estoy solo sin saber lo que tú harás. En mi alma hay dolor al esperar. Ven a mí. Ven, no tardes más. Ven, por favor, te ruego yo. No podré esperar. Ven a mí. Yo quiero saber si has de venir por fin así. Dímelo, amor. Es la vida que envejece sin piedad, mas mi amor siempre será eternidad. En mis blancas noches tú revivirás el recuerdo de mi amor al despertar. En mi mente siempre como un altar, y tu rostro grabó en mí para soñar. El momento ha de llegar muy pronto ya, y veré la realidad al despertar. Ven, ven a mí, ven. Ven, no tardes más. Ven, por favor, te ruego yo. No podré esperar. Ven, oh, ven a mí. Yo quiero saber si has de venir por fin así. Dímelo, amor. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El día de ayer comenzamos hablando acerca de la historia de nuestro país. Y ahora continuamos. Recordemos que desde la... Toma, toma. ¿Qué dice? ¿Has hecho la tarea? A ver, ¿ese ruido qué es? ¿Qué es ese papel? A ver, joven, entrégamelo. A ver, vamos a ver qué dice. Si mi lectura en braille no me falla, dice, has hecho la... ¡Ajá! Eso me recuerda que para hoy teníamos tarea. A ver, entreguen sus trabajos. Personas con y sin discapacidad. Rápido, rápido. ¡Ups! ¡Qué macana! Todos tenemos derecho a comunicarnos a nuestra manera y de acuerdo a nuestras capacidades. Aprendamos a expresar, a ver, oír y escuchar. Aprendamos a cantar y a movernos en igualdad. Que toda discapacidad, sin importar la edad, es para la humanidad una gran verdad. Pero al final, ser personas es nuestra capacidad. Porque con o sin discapacidad, somos sobre todo personas. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Hay muchas cosas que uno no sabe y tener conocimiento de algunas de ellas podría cambiarlo todo. Las personas ciegas son, en gran parte, lo que conservan en la memoria. Construyen imágenes virtuales con sus recuerdos almacenados en su disco duro. Dios prende listo botón de inicio para abrirlo, puse enter. Con el computador, la tecnología está en sus manos. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que crees. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail procodis.tvradio@hotmail.com. Deténgase un momento y mire lo que sucede a su alrededor. Esta es una de las pocas cosas que una persona ciega no puede hacer. Descubra todas las cosas que sí pueden hacer en su empresa las personas ciegas integrándolas. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En esta ocasión estaremos trabajando lo que es la intervención psicopedagógica para dificultades específicas del aprendizaje. Antes de hablar de intervención, vamos a hacer un breve resumen sobre qué son, cuáles son y qué implican las dificultades específicas de aprendizaje. Al hablar de dificultades específicas de aprendizaje, o DEA, decimos que es un conjunto de trastornos que se muestran con dificultades significativas en la adquisición y uso de la escritura, la lectura, cálculo y el razonamiento matemático, al igual que en otras áreas en las que se encuentran implicadas las funciones psicológicas aplicadas. Las dificultades específicas del aprendizaje están presentes a lo largo de todo el ciclo vital, teniendo una gran relevancia durante la etapa escolar, ya que es el periodo de mayor detección y mayor eficacia para realizar la intervención. Las tres grandes dificultades específicas de aprendizaje son dificultades específicas en la lectura, dificultades específicas en la escritura, las cuales pueden abarcar disgrafía, que está relacionada a la dificultad en el trazo o dibujo de las letras, las palabras y frases elaboradas por el alumno. Estas son irreconocibles. La disortografía, que afecta directamente la ortografía, es decir, se dificulta el cumplir con las reglas ortográficas. Ejemplo, la palabra I, adverbio de lugar, se escribe A-H-Y en vez de A-H y latina. Y por último se encuentra la dificultad específica en las matemáticas. Ahora bien, ¿qué implican cada una de estas dificultades? La dificultad específica en el aprendizaje de la lectura implica lo que es la descodificación, reconocimiento y comprensión. La dificultad específica en el aprendizaje de la escritura, la composición escrita. Y finalmente, la dificultad específica en el aprendizaje de las matemáticas implica el cálculo tanto mental como escrito por parte del alumno y la resolución de problemas. Ahora bien, ¿qué factores inciden en el desarrollo de las dificultades específicas de aprendizaje? Es importante destacar que las dificultades específicas de aprendizaje tienen una base neurocognitiva, es decir, sus causas son intrínsecas. Ahora bien, existen otros factores que pueden repercutir en que dichas dificultades se mantengan o no presente una mejoría el alumno. Entre estos factores está la enseñanza, un retraso a nivel sociocultural, así como la falta de motivación, no solo por el alumno, sino también por su entorno, tanto la familia como la escuela. Ahora bien, hablemos de intervención psicopedagógica de las dificultades específicas de aprendizaje. En primer lugar, ¿qué buscamos con la intervención psicopedagógica? Mediante la intervención buscamos desarrollar los procesos perceptivos y psicolingüísticos, así como favorecer procesos y funciones de memoria y atención, especialmente lo que es la memoria de trabajo. En un tercer lugar, buscamos trazar estrategias de aprendizaje y metacognitivas. Y finalmente, adecuar la metodología de la enseñanza, de la escritura, la lectura y las matemáticas a las necesidades o características particulares del evaluado. ¿Cuáles áreas podemos intervenir en las distintas dificultades de aprendizaje? En el caso de la lectura, podemos trabajar lo que es la lateralidad, la grafomotricidad, la secuencia espacio-temporal y la seriación. En el caso de las dificultades específicas de la escritura, podemos trabajar, por un lado, la disgrafía. En este caso, se recomienda no hacer uso de caligrafías. Podemos trabajar con técnicas gráficas y no gráficas. Las técnicas gráficas incluyen actividades psicomotrices, como son el esquema corporal, la coordinación dinámica general y manual, así como el control de la postura y el equilibrio. Por otro lado, las técnicas gráficas implican experiencias sensoriales. Algunas de las actividades que podemos hacer en el plano de la experiencia sensorial es recorrer con el dedo las letras, en este caso con superficies de diferentes texturas. Por otro lado, están las actividades lúdicas, como crear letras con masillas o rellenar letras con bolitas. También podemos repasar las letras a gran tamaño, es decir, realizar trazos de letras a gran escala. En el caso de la disortografía, es importante evitar los dictados, así como copiar textos o lista de palabras. Para este tipo de dificultad, vamos a intervenir de forma específica la ortografía mediante ejercicios como sustitución de un fonema por otro, así como sustitución de letras semejantes. También podemos intervenir factores asociados a la ortografía, como la percepción, la discriminación, la memoria visual, el vocabulario, entre otras. Una alternativa para trabajar desde el hogar esta dificultad de aprendizaje es complementar los espacios o áreas de trabajo con letreros o carteles que contengan palabras en donde se resalten aquellas letras que causan determinadas dificultades. Por otro lado, tenemos las áreas a intervenir en las dificultades específicas de las matemáticas. ¿Qué podemos trabajar aquí? El vocabulario cuántico, que es aquel que indica noción de cantidad, es decir, mucho, poco, nada, aumentar, agregar, extraer, quitar, entre otras. También podemos trabajar nociones matemáticas básicas, como la conservación, la clasificación y la seriación, así como reforzar operaciones básicas, ir de lo concreto a la representación gráfica. Es importante saber que la propuesta de intervención psicopedagógica parte, en primer lugar, de un proceso de evaluación, el cual inicia con un motivo de consulta y continúa con una entrevista a los padres y o tutores del alumno. Igualmente, una visita al centro educativo, así como la selección y aplicación de protocolos de detección, partiendo de la información ofrecida en una primera instancia. hasta llegar a la aplicación de pruebas diagnósticas que posteriormente serán corregidas por el evaluador. Una segunda fase es el establecimiento de un diagnóstico. El mismo se realiza con toda la información recolectada durante el proceso anterior y está contenido en el informe de evaluación psicopedagógica. Finalmente, la realización de una propuesta de intervención que abarcará desde adaptaciones curriculares, terapia de aprendizaje y asesoría, no solo al alumnado, sino también a la escuela y la familia. Finalmente, es importante recordar que la intervención psicopedagógica es un trabajo en equipo que involucra varios actores: el contexto escolar, el contexto familiar y el alumno, el cual presenta unas necesidades educativas. Hasta aquí este recorrido por lo que es e implica la intervención psicopedagógica. Bien, nos han llamado y nos han consultado sobre el caso que estábamos presentando y cómo se identifica. En el primer caso se denomina dislexia, ¿sí? Y en el segundo caso se denomina discalculia. Y en estos dos términos, ¿qué es lo que vamos a hacer? La discalculia son los problemas que tienen los niños de razonamiento lógico-matemático, es decir, todos van a decir, ah, entonces yo no he sido bueno para las matemáticas nunca, entonces no me tengo que preocupar si mi hijo tiene dificultades, entonces no pasa nada. No. El tema del razonamiento significa que esta discalculia, el niño o niña con o sin discapacidad va a invertir los números, 2 más 2 es igual a 4, ¿verdad? ¿Qué puede hacer el niño? Invertir los números, ¿sí? 4 más 2 igual 2, ¿sí? Entonces, para él está bien, porque le da la vuelta a los números, pero eso está mal a la lógica, ¿verdad? Por ejemplo, cuando quiere razonar sobre el por qué, si tengo 4 manzanas, me como 3, me queda una, lo que él va a notar es que se va a quedar en silencio, va a quedarse inmóvil y fuera de sí. Como decimos, se va a quedar desubicado. Entonces, ya ese problema de descalculia a la larga le va a producir dificultades de no saber las 4 operaciones básicas, un razonamiento lógico, ¿no? Es decir, pensar coherentemente, dar una respuesta correcta, porque para él va a ser lo mismo. Si le decimos 100 más 100, igual, le va a dar igual poner 2500 que poner otro 100. Entonces, y tenemos que ir corrigiendo. ¿Ok? Entonces, en el otro caso, en cambio, es la comprensión, la lectura. Y ahí debemos tener muy en cuenta ciertos detalles que les voy a hacer notar. Nótese que sus alumnos o sus hijos, en el momento de empezar a escribir, van con el lapicito y le colocan en el renglón respectivo. Si es un cuaderno de 2 líneas, deberá escribir entre las 2 líneas, ¿verdad? Ya. Pero si el momento de ir a escribir las vocales, las coloca arriba del renglón, otra le coloca más abajo del renglón y va poniendo A, E, I, O, U, sí, pero en desorden. O sea, una arriba, otra abajo. No todas las coloca entre las 2 líneas. Entonces ahí tenemos que poner atención. No debemos decir, ay, ya aprenderá. Es que está recién en el inicial 1. No. Ponga mucha más atención a las tareas de sus hijos. Continuamos. Continuamos. se te ve agotada de caminar. Descansa en mí, muchachita. Bajo tu mirada veo la soledad hiriéndote, muchachita. De ojos tristes. Dime lo que haces lejos de tu hogar. Confía en mí, muchachita. Cuéntame el motivo que te hace escapar. Lo entenderé, muchachita. De ojos tristes. Desahógate en mis brazos, calma en mí todas tus penas y haz que salga la tristeza que hay en ti. Bebe un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguera y sonríe nuevamente para mí, muchachita. Sobre tu semblante nace una sonrisa, tus ojos brillan, muchachita. Sientes un alivio en el corazón, ya no estás sola, muchachita. De ojos tristes, háblame de tu pasado. Lléname con tu perfume. Quédate esta noche, amiga, junto a mí. Yo también me siento solo. Yo también he caminado. Yo también estoy cansado ya de huir. Muchachita, desahógate en mis brazos. Calma en mí todas tus penas. Que salga la tristeza que hay en ti. Yo también me siento solo. Va cayendo una lágrima en tu mejilla. Si no la beso el viento la secará. Quiero guardar por siempre aquí en mis labios ese sabor salado de nuestro adiós. Voy a viajar a un mundo que no conozco. Ese llama tristeza y soledad. Va cayendo una lágrima en tu mejilla. Si no la beso el viento la secará. Siempre en mi recuerdo para apagar el fuego en mi corazón. Es la ley de la vida que nos separa. Cuando le das amor, paga con dolor. La música y el estilo inconfundible acompañándote siempre a través de esta frecuencia. Una frecuencia que es inclusiva, accesible y sobre todo tiene mucha aceptación en esta tu ciudad. ¿Sí? Qué gusto saber que siempre nos escuchas, qué gusto saber que siempre estás participando con nosotros y que estás formando parte del equipo de producción. Mi nombre es Walker Verde Soto y yo soy una persona con discapacidad visual. Me voy despidiendo, no sin antes motivarte para que seas un excelente docente y que cada uno de tus alumnos puedan desarrollar desde el inicial 1 en adelante toda esa experticia en la lectura, en la escritura, en el razonamiento lógico y que cada uno de ellos pueda alcanzar sus metas académicas para que a lo largo y ancho de nuestro Ecuador tengamos niños que hayan tenido una excelente educación, porque hasta los 5 años es donde ese cerebro se va desarrollando en los diferentes modelos educativos, en los modelos familiares y en sí muchos, muchos aspectos que le irán formando, le irán moldeando, y el resultado se verá cuando tenga y cruce la barrera de los 21 años. ¿Sí? Lo que tú quieras que sea tu hijo a los 21 años lo logrará siempre y cuando tú, que estás junto a ese niño, le des modelos a seguir para que triunfe. ¿Sí? Con esto me voy despidiendo. Mi nombre, Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual, que la vivo, la siento, la comparto con ustedes y recuerden que este programa ya se escuchó. Chao, chao. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy. Estás sangre, escuchando Discapacidad en Acción. Bueno, voy a cantarte una que me cantaba mi padre cuando yo estaba chiquito, así como tú, Se van perdiendo en el tiempo, mis años se van quedando muy lejos. Ya no me lleva mi padre en la mano, solamente sus consejos. Viven en mí los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba. Como recuerdo a mi padre que con eso sonreía, mientras mi madre miraba. Años que vienen despacio, primero, con qué lentitud avanzan. Como quería ser grande, recuerdo, para no quedarme en casa y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno. Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo. Se le han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos. Oh Señor, detén el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo. Porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos va lo bueno. Cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto, dame el brazo y vamos a ver qué vas a decirme. El tiempo ha terminado. Hoy hemos conocido más de las personas con diversidad funcional. Te invitamos la próxima semana a continuar con nosotros en tu programa Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Hasta pronto.